que la gozan, ya la está marcando. La cumbia que yo traigo es la que está controlando. La cumbia que yo traigo es la que está controlando. Si con los chicos del barrio te la estás escuchando, y con los chicos del barrio te la estás escuchando. La cumbia que yo traigo está dominando. La cumbia que yo canto está controlando. La cumbia que tú bailas está dominando. Es la que está sonando ahí, está controlando. Y la palma, vamos con la palma, mira, ríete. Porque la que le gusta ya la está bailando. Porque la que la goza ya la está marcando. La cumbia que yo traigo es la que está controlando. La cumbia que yo traigo es la que está controlando. Y con los chicos del barrio te la estás escuchando. Y con los chicos del barrio te la estás escuchando. La cumbia que yo traigo está dominando. La cumbia que yo canto está controlando. La cumbia que tú bailas está dominando. Es la que está sonando ahí, está controlando. ¡Rompo! Los timbales y lo puro. La cumbia que yo traigo está dominando. La cumbia que yo canto está controlando. La cumbia que tú bailas está dominando. Es la que está sonando ahí, está controlando. Vamos con